buscando sin pensar. Date cuenta que te irás enamorando y yo seré aquel amor que poco a poco irá ingresando en tu corazón. Y yo seré, nada ni nadie me dirá que yo te quiera, como yo sé, a mí me gusta tenerte la noche entera amándote con tu perfume de rosa y primavera. Yo te querré. Será solo mía, seremos felices de noche y de día. Poquito a poquito yo voy a entregarte mi amor. Porque tus ojos brillantes, pero mi amor, ¿por qué no has puesto la ternura?